chimba verte. Media de guaro y terminamos en el cuarto más, baby. Hace meses era mía y se suponía que no llamaría. Aparentemente te olvidé. Aparentemente me olvidaste ya. Sé que dije que no iba a amar, pero tu recuerdo no se va de mí. Y en esta soledad, la escucho, le mando salud. No cabe el odio donde fue. Terminó en ceniza lo que era tan puro. Me pegó tan duro que me cayó la depre. Dime como una prepa, todo lo que sea por un rato. Contigo todos los días que me lo gasto. Otra noche sin tocarte no la aguanto. Aparentemente te olvidé. Aparentemente me olvidaste ya. Que dije que no iba a llamar, pero tu recuerdo no se va de mí. Y en esta soledad,